al margen. Tenía en mi archivo muchísimas fotos recordatorios del diario Página 12. Era inconcebible para mí tirar el diario con esas fotos, con las fotos de los desaparecidos. Las rescataba, las recortaba, las fui guardando durante años. Y llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué hago con todas estas fotos? ¿Cuál es el soporte? Y es ahí donde aparece un cuaderno familiar y popular desde siempre, como es el cuaderno Gloria de 24 hojas. Yo soy artista visual, soy también docente desde hace muchos años y también tengo el oficio de la cerámica. Como artista visual, mi lenguaje es más la performance, las instalaciones. Mi trabajo está totalmente ligado a la cerámica. Soy docente en la UNA, en la Universidad Nacional del Arte, en el área de visuales, también en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y mi taller es un taller muy activo, digamos, de enseñanza y también de producción. O sea, mira, la impronta, cuando la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en Bariloche, nos invita, tanto a Gabriela Klenigsian como a mí, dentro del marco de Mujeres, Dictadura y Derechos Humanos. Tanto la obra de Gabriela como la mía tiene como eje la memoria. Ese es el eje que nos mueve en nuestros muy distintos trabajos, Los Resistentes y mi obra 30. Mi obra, que comienzo en el año 2006 y que es un trabajo en progresión, de entrada, digamos, de pleno, invita y convoca a la participación de las personas a escribir en los cuadernos. Haciendo una breve síntesis, yo pretendo crear una piel de memoria destinando un cuaderno Gloria de 24 hojas a cada uno de las víctimas de los detenidos, asesinados y desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, con esos cuadernos creo una verdadera piel. Hasta el momento el cuerpo de obra es de 2.880 cuadernos. Cada cuaderno pertenece a una víctima. Bueno, yo invito a escribir en determinado momento, cuando la instalación lo permite, cuando existe o estoy yo o hay alguien responsable. La obra puede desplegarse en muy distintos espacios, es por eso que he estado en muchos museos de arte, en instituciones, en distintas provincias, en la Plaza de Mayo, en la Iglesia de la Santa Cruz. Es decir, con esto te quiero decir que se adapta a los muy diversos espacios. En mi corta estadía en Bariloche, es decir, estuve para la inauguración y el día siguiente, sí, por supuesto, no solo escribiendo, sino también, bueno, en el diálogo, ¿no? Siempre tengo devoluciones, muchas devoluciones de la gente. Me gusta mucho cómo quedó la instalación visualmente, ¿no? Creo que tiene una gran potencia con las dos obras. Voces al margen.